Buenas noches, señoras y señores, buenas tardes, buenos días, como sea donde estén y a la hora que nos estén escuchando. En esta ocasión vamos a tratar un tema, vamos a poner música de películas que, bueno, pues pertenecen al soundtrack de la misma película. ¿O no, Adyani? Sí, sí, así es. Hola, buenas noches. Dejen de llorar, chicos, que ya regresamos. Sé que nos extrañaron. Pero ya estamos aquí, de vuelta, tratando de hacer un experimento medio raro. Y esperamos que todo salga bien, ya que Asael está desde su rancho y yo estoy desde mi rancho. Entonces, pues vamos a hablar un poquito. ¿Qué onda, Asael? Así es, pues Adyani está por allá por el cono sur y yo estoy por acá por el, más bien por el epicentro del todo el país. Entonces, bueno, vamos a empezar a grabar esto y vamos a ver cómo nos sale. Si empezamos a escuchar las voces como robots, pues bueno, cierren los ojos e imagínennos con alambres por todos lados. Vamos a empezar. Esto es el Caminando Sonidos número 3. Si quieres oír mucha buena música para ti, para mamá, papá, tías, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, la novia, el novio, el Sancho, Francisco, Javier, Clementina, Leopoldo, Ruperta, Gigi, Pepe, el perro, la gata, el cachorro. Quédate Caminando Sonidos. Ya está para el difuntito. Bueno, Sal, pues ¿qué te parece si empezamos platicando un poco de la historia del cine? Lo primero que tenemos que decir es quién creó el cinematógrafo. Pues fue Antonio Lumière, que la verdad, quién sabe cómo se diga bien. Lo creó en 1895 y la primera presentación fue el 28 de diciembre de 1895. La anécdota nos cuenta que en esta primera presentación, que consistió en una serie de imágenes documentales de un tren que parecía abalanzar sobre los espectadores. Los espectadores reaccionaron con pavor, se morían de miedo. Impresionante. Luego se cuenta también que cuando empezó a existir la difusión del cine, pues no se tomaba tan así, tan importante como algo pues tan trascendental, y entonces pues se presentaban en pequeñas carpas de circo en las cuales los magos hacían efectos, los pequeños efectos especiales, ¿no? Así sus bombitas y que si aparecía esto y que se aparecía aquello. Sí, pues yo me acuerdo cuando yo vi la película de Bram Stoker, no sé si tú lo recuerdes, pero hay una escena justamente cuando Drácula conoce a Mina. Hay una escena donde está está la gente admirada por el cinematógrafo. Yo no lo tenía tan claro, pero justamente sale una escena de un tren, y ahora que lo mencionas, me imagino que pues Bram Stoker lo retoma de esto que tú nos estás contando, ¿no, Yami? Pues yo creo que sí, Asael. Imagínate, esto de haber sido totalmente impresionante para esas personas que nunca habían tenido contacto con, pues con una pantalla, con algo que estaba totalmente manipulado por el ser humano, ¿no? Haber visto esa película, esa sucesión de imágenes, ha de haber sido impresionante. Y por supuesto, sí creo, como tú dices, que más adelante no faltó la oportunidad de retomar esta imagen y poner al cine. Pero a ver, síguenos contando. Nos estabas diciendo que había magos, había burbujas, etcétera, etcétera. Sí, mira, qué loca es la vida. Pero bueno, aquí empezó la era del cine mudo, que solamente eran imágenes, no había nada de diálogos, solo era cuestión de qué es lo que podríamos ver, qué es lo que nos podía dar el cinematógrafo. Bueno, pues las películas duraban solo unos minutos, no eran como las que ahora conocemos, imagínate. Luego los actores tenían que poner así una super énfasis en su lenguaje corporal para que pues la gente que estaba viendo la película pudieran entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues, obviamente exageraban todos los movimientos. Era algo un poco... Voy a utilizar un calificativo que no estoy muy de acuerdo con que sea así, pero en realidad no encuentro otra palabra. Era un poco como sobreactuado. Vamos a sobreactuar el dolor, vamos a sobreactuar la risa, vamos a sobreactuar el enamoramiento y todo para que la gente lo pudiera entender. Claro. Y, claro. Y, luego viene la aparición de los subtítulos. Y entonces ya es cuando por fin empieza la gente a ver, ay, pues mira, están hablando que de la mariposita, mira, están hablando que del circo, están hablando que de tal cosa. Y ya que después de esto, de que vinieron los subtítulos, empiezan las presentaciones de las películas con músicos en vivo, que generalmente eran pianistas u organistas o hasta orquestas. ¿Te imaginas qué agasajo hacer? Wow, ¿tú wow, te puedes imaginar wow. eso? Está cabrón, ¿eh? Escuchando una super orquesta o el órgano. Era sí, un poco como lo que... Padrísimo, está cabrón. Solo que había aquí un pequeño... ¿Ya me oyes? ¿Sí? Sí, ya te oigo, perfecto. Era un poco como... No, es que te quería comentar, como estamos... yo me estoy acordando también que hay obras de teatro que justamente pues tienen toda la orquesta ahí, ¿no? Abajo. Y están, justamente me imagino que entonces antes era esto en el cine. Eso es interesantísimo. Sí, sí, sí. Lo toman precisamente, lo toman de todo lo que es la ópera o de los musicales. Que, bueno, los musicales tienen su antecedente, su antecesor con las grandes óperas y todo, que pues se venía actuando y todo, apoyándose en la música o como la música o con la música como factor principal. Pero mira, lo único malo que yo veo de esto es que si tú no tenías un lugar grandote en donde pudiera caber toda la orquesta, pues ni modo, claro. Te amolabas y ya lista con tu organista, que bueno, pues, todavía si era más pequeño, pues nada, es con el pianista, porque también el órgano, tú sabes, es gigante. Claro. Pero mira, luego te cuento que más o menos por esta temporada, pues aparece algo súper, súper chido, que es el narrador con la voz en off. Se ponía atrás de la pantalla y empezaba a narrar lo que estaba pasando. Y se me hace algo súper creativo porque los narradores y los músicos improvisaban todo. Si el músico estaba viendo que la película estaban corriendo, pues ahí, a tocar rapidito, rapidito, rapidito. Y si el narrador estaba viendo que la persona estaba triste, pues entonces le ponía ahí un diálogo triste. ¡Qué locochón, no! Claro, no manches, está como las radionovelas un poco, ¿no? Sí. Oye, Diani, pues ya fue mucho choro. Preséntanos tu rola, venga. Bueno, les voy a presentar, miren, para abrir con algo maravillosísimo, maravillosísimo. Lo primero que les voy a decir, la siguiente rola es extraída de la película realizada en 1998 llamada El Violín Rojo. ¿Tú viste esta película, Zael? Híjole, me vas a matar, mi queridísima Diani, pero todavía no tengo el gusto de verla. No, pues eso sí es un súper pecado, compadre. Tienes que verla. Mira, esta película ganó nada más y nada menos, o sea, ahí para que te des un quemón, 20 premios internacionales. El Oscar, que bueno, a mí de los premios ese es el que menos me motiva, ¿verdad? Pero bueno, claro. En el 2000 por la mejor música, el Golden Reel Award, dado en Tokio, dado también en Estados Unidos, en un festival internacional de Tokio, de filmes en Tokio, ganó a la mejor contribución. Se me fue. Contribuibilidad. No, a ver, espera, relájate. Tranqui. Ay, no puedo. ¿Cómo se dice contribuir? contribución. Eso, la, este, por la mejor contribución. aparte, tuvo 13 nominaciones a diferentes premios, como dirección artística, mejor director, mejor película, mejor sonido, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No te mueres de envidia porque yo ya vi esa peli y tú no. Híjole, pues la neta sí, y ya, ya me la estoy bajando de internet, ¿eh? Ya me la estoy bajando. Ah, bueno, me parece perfecto. Mira, la pieza es una pieza que hizo Philippe Corigliano, que es una chacona para el violín rojo. Estuvo compuesta realmente solo para esta película. Más o menos, te cuento algo de la trama. No, mejor les voy a dejar así para que se queden como con la duda. Nada más les voy a decir así un pequeño detallito. La película está hablada, miren, en serio, vayan a verla. Está hablada en coreano, italiano, francés, alemán e inglés. 5 idiomas en una sola película. No saben, fotografía hermosa, trama divina, diálogos maravillosos, música, la música no tiene abuela. Es una maravilla. Nada más, como una parte de este que les quiero comentar, es que el violín rojo, la historia del violín rojo es ficción. Se supone que es un violín perfecto, que iba a ser subastado en Canadá. Pero bueno, es todo un rollo. Ay, les voy a contar tantito para que se queden picados. Resulta que Busotti crea el violín, que lo crea como uno de los violines más perfectos, y dice, este va a ser para mí, el hijo que está esperando a mi esposa. Pero la esposa muere, y cuando muere ese violín empieza a tener todo un un viaje por el mundo, y por años y por años y por años. Y ay, bueno, no les puedo contar más, sería como contarles toda la película. No puedo. ¡Ah! Pero bueno, venga. La rola que les voy a poner es la Chacona, compuesta para violín rojo. La música es de John Corigliano. El director fue Girard. Y el solista es Joshua Bell. Nada más rapidísimo es él, y ya, no voy a decir tanto choro. La Chacona es una danza en tres tiempos de origen hispanoamericano, que se difundió por España en Europa. Ok, hay grandes chaconas compuestas por Bach, compuestas por Verdi, y pues ya, eso es todo. Vamos a escucharla. Sigue en esta excursión sonora, caminando sonidos. Se supone que este tipo de música, la chacona, surgió como baile humorístico que se danzaba solo o en parejas alrededor de 1600 en América Latina y en España, posiblemente en la villa de Tampico, Nuevo Hispano, México. ¿Cómo ves, Asael? Está padrísimo, ¿no? Oye, pues eso está muy interesante, ¿eh? Muchas veces no tenemos idea de tanta riqueza musical que tiene nuestro país. Y pues esto, este dato está muy chido. Oye, sí, pues nada más, sí, un segundito, nada más una cosa. A ver. Fíjate que primero el baile era humorístico, pero en menos siglo se volvió totalmente solemne cuando se lo llevaron allá a Europa. Claro. ¿Cómo ves? Sí, pues suele pasar, ¿no? Allá están los estirados. Bueno, ahora sí. ¿Me oyes? ¿Me sigues oyendo? Te escucho perfectamente. Muy bien, muy bien. Nada más que para la auditoria, para los podescuchas, pues nada más acuérdense que estamos grabando vía telefónica y pues esto es algo novedoso para Yanni y para mí. Mira, pues yo te quiero presentar, voy a ponerte una cancioncita. De un soundtrack que para mí es el mejor soundtrack de que yo haya escuchado. He escuchado, puedo comentarles que yo soy fan de los soundtracks. Tengo por ahí unos 30 o 40, tal vez no son muchos, pero sí son lo suficientes para poder apreciar esa música tan magnífica que hace la gente para los filmes. Bueno, el soundtrack, mi soundtrack favorito personalmente, es el soundtrack del 2001 de la película Hannibal. Esta película fue dirigida por Ridley Scott y en ella actúa Anthony Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman y Ray Liotta. Yo no sabía que Gary Oldman salía en esta película, nada más porque pues nunca se le ve la cara. Es para los que recuerden la película. ¿Tú la viste, Adyani? Sí, vi todas. Es una trilogía, ¿verdad? Es la trilogía del Silencio de las Ovejas. Se llama el libro The Silence of the Lambs. Aquí le pusieron El Silencio de los Inocentes. Y bueno, pues es una trilogía de libros y en base a ella pues están basadas las películas. Entonces esta película cronológicamente es la segunda, pero en la línea de tiempo de la historia es la última película. En realidad la primera sería la 3, la segunda sería la 1 y la tercera sería la 2. Es un rollo ahí un poco escabroso. Bueno, pues miren, yo les quiero presentar esta canción o esta pieza musical que se llama Vide Cormeum. Que les puedo platicar que Vide Cormeum es en latín Mira corazón mío. Es un aria breve compuesta por el músico irlandés Patrick Cassidy, basada en la vida nueva de Dante Alighieri, específicamente wow. En el soneto A Caisuc alma presa, capítulo 3 de la vida nueva, producida por su autor junto con Hans Zimmer e interpretada por la libera Lindhurst Orchestrate, espero que se pronuncie así, si no, pues ya ni pedo. Dirigida por Gavin Ginaway, las voces corren a cargo de Daniel Deniese y Bruno Lazzaretti, en los papeles de Beatriz y Dante, respectivamente. La composición apareció por primera vez formando parte de la banda sonora de la película Hannibal, dirigida en 2001 por Ridley Scott, en el momento en el que el protagonista Hannibal Lecter y el inspector Patsy contemplan una ópera al aire libre. Y más o menos lo que dice la canción está en italiano y en latín. Quiero leerlo en español, está traducido, por ahí lo encontramos. Vamos a leerlo, ¿no, Adyani? ¿Ya no me oyes? ¿Me oyes súper desfasadísimo o qué onda? Yo te escucho a mi tiempo bien. No, pues sí, claro. Pero el tiempo por ahí dicen que es relativo. Para todos los que no sabemos qué es un aria, perdón. Ya parezco yo Adyani. Aria, venga, ¿qué es aria, Adyani? Bueno, pues mira, es una pieza musical que se componía principalmente para ser cantada por una voz solista. Habitualmente se acompañaba por la orquesta y era parte de una ópera. También fue mutando y después ya era cualquier melodía expresiva, aunque no siempre la ejecutara el cantante. Okay. Pues ya, con eso yo creo que más o menos les queda. Aria significa en italiano aire. Qué loco y qué poético y qué romántico. Pues sí, más bien súper simple y profundo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces vamos a leer un poquito de qué nos habla esta aria. En esta ocasión, Adjani va a representar a Beatriz y yo voy a presentar a Dante. Así que, ahí les va. Bueno, primero viene un coro que dice: y pensando en ella, un suave sueño se apodera de mí. Dueña tuya soy, contémplalo, corazón tuyo. Y de este corazón inflamado, ah, tu corazón, inclinándote sumisa, haz de él tu pasto. Y entonces, envuelta en lágrimas, vi como de mí se apartaba. El gozo tornóse el más amargo de los llantos. Ahora estoy en paz, corazón mío. Ahora estoy en paz. Velo así, corazón mío. Bueno, pues esta es la aria que presenta Patrick Cassidy. Ya está atacando la risa por allá, Adjani. Pero esto que viene, señores, es una delicia. Por favor, siéntense, tomen una copa de vino, perciban su aroma. Si pueden cerrar los ojos y ponerse una bata de satín o algo así para que se vean como Hugh Hefner, estaría poca madre. Pero ustedes disfruten Vide Cor Meum. Thank you. qué maravilla, o sea, wow, me encantó. Sobre todo, qué tino el tuyo, el de decirnos la traducción. Qué padre. Espero que todos lo hayan disfrutado muchísimo. Ahora yo les voy a poner una rolita, de el soundtrack de la película Así en la Tierra como en el Cielo o Tierra de Ángeles. Okay. Fue una película sueca. El director es Kay Polak. Bueno, estuvo nominada al Oscar otra vez como mejor película extranjera en el 2004. Fíjate que es bien gracioso porque el director ya se había hartado del cine y dijo, ay, estoy haciendo puras porquerías, hay puras porquerías. Y se retiró y después de 18 años llega con esta realización cinematográfica bellísima. También les puedo decir, fotografía impresionante, Suecia maravillosa, o sea, wow. Definitivamente, yo soy partidaria de que debemos de siempre estar buscando ver cine que no sea solamente americano, porque pues a veces lo que tenemos más a la mano es solo el cine de Hollywood, y pues eso deja mucho que desear. La trama va más o menos así. Imagínate que es un director que era súper reconocido, estudiaba desde pequeño violín, y cuando ya es un señor grande, se hace un señor totalmente reconocido por todo el mundo, y él está tocando con las mejores orquestas, con los mejores intérpretes y todo, y de repente, ¡chin!, le da un paro cardíaco que le exige retirarse de todas estas presiones, de todos estos pues, malas ondas que a veces tienen los músicos, malas vibras y todo, ¿no? Entonces él decide regresar a su pueblo natal, que se llama Norrland, en Suecia, que había abandonado desde muy pequeño. Fíjate que regresa y nadie lo recordaba, porque a la edad de 15 años, su manager había decidido que lo mejor para él era cambiarle el nombre. Entonces regresa y como pues, un extranjero más, ¿no? Y empieza a reencontrarse con toda la gente de aquí. Es maravillosa esta película, deben de verla. Miren, en gusto se rompen géneros. El otro día estaba platicando con un amigo músico y yo le comenté así de que yo había encontrado esta película y la había visto y me había fascinado, y él me decía, no, pues a mí no me gustó tanto, bla, bla, bla. Yo lo que les puedo decir es que, miren, viene el tipo y se encuentra con una rubia, imagínense, un tipo que ha estado con las personas, la crema innata de la sociedad musical, y se encuentra con una rubia que le dice, oye, ¿escuchas mi cassette? Pues bueno, la cuestión es que en otro momento de la historia el tipo decide comprarse una bicicleta, ya que nunca había tenido tiempo para aprender a andar en bicicleta, y el señor que se la vende le dice, oiga, ¿por qué no va y escucha mi coro de la iglesia y yo le hago una rebaja en la bicicleta? Y pues el otro como que sí, como que no, como qué hueva me dan, pobrecita gente que no entiende la música y todo, porque pues traía todas esas cosas. Un día va pasando por el coro de la iglesia y por el lugar donde está ensayando el coro, y escucha, y entonces entra y los escucha cantar, y él se así de la nada los está escuchando, todos se quedan en un silencio, se para y empieza a aplaudir. Llega después a su casa y escucha el cassette de esta rubia. Lo maravilloso de esta historia, aunque se pueda escuchar, no sé, un poco tal vez un poco demasiado dulce por no decir cursi, es que el tipo reencuentra lo que es la verdadera música, es abrir el alma, ¿no? Y entonces, esta rolita que les voy a poner es la rolita de la rubia, que él está escuchando un día solo junto a su piano, en una casetera portátil, que le llegó directo al corazón. Wow. No tiene la gran producción. Lo primero que voy a decirles, no esperen la gran producción, no esperen los grandes arreglos armónicos, no esperen nada. Simplemente déjense llevar. Por eso Asael, aquí el gran maestro bilingüe, nos va a hacer el favor de traducirnos las primeras dos estrofas, para que más o menos se den una idea de lo que dice esta rola y que a este maestro lo ayudó a conectarse con la verdadera significación de la música. La música no debe de tener miles de marañas armónicas, no, ni miles de instrumentos, no, o tampoco debe de tener miles de variaciones rítmicas. Lo que se necesita con la música es simplemente que abra el corazón de la persona que está escuchando. Eso es lo que necesita la música. Ese es el verdadero mensaje de la música. ¿Y saben qué? Esta película logra de una forma muy hermosa enseñarnos eso. Por cierto, la intérprete y al parecer autora de esta canción, pues es súper desconocida en internet. Casi no puedo encontrar nada de ella. Si alguien sabe algo, por favor, mándenos información a nuestro correo electrónico caminandosonidos@gmail.com. Vamos a escucharla, no sin antes que Asael nos traduzca los primeros dos parrafitos. Venga. Vas, Asael. Venga, sí. Bueno, pues yo les quiero comentar que cuando Adjani me dijo que era Fly With Me, yo pensaba que era esa canción que cantaba Frank Sinatra. Que Asael, ¿me escuchas? Sí, yo te oigo, yo te oigo. Yo te oigo y... Yo te oigo, Asael. Mi queridísima Adjani. Bueno... Bueno. ¿Ya me oyes? Bueno, yo voy a traducir mi parte y ahorita vamos a arreglar estos problemas técnicos. Pero bueno, lo que quería comentarles es que cuando me dijo Adjani que era Fly With Me, yo pensaba que era esta canción que cantaba Frank Sinatra con Fly With Me, let's fly away. Pero no, es una canción que dice, vuela conmigo y llévame al cielo, cierra los ojos y siente el viento. Tú y yo viviremos para verlo. Cuando alcancemos el cielo, lo encontrarás. Vuela lejos, toma mi mano, despliega tus alas, alcanza el cielo. Puedo hacer que tú creas. La vida es rica, la vida es rica conmigo. Así que vuela lejos, toma mi mano, siente el viento, toma el cielo. Encontrarás amor, encontrarás amor. Encontrarás un camino. Creo en ti. Vuela conmigo, vuela conmigo. Bueno, ¡Él! Miren cómo está pegando de gritos a Adjani. Pero yo ya presento su rola y ahorita arreglamos estos problemas técnicos. Escuchemos. Güey, ¿dónde estás? Llevo una hora aquí esperándote. Güey, aguántame. Estoy caminando sonidos. Fly with me and take the sky. Close your eyes and feel the wind. You and I will live to see when we reach the sky, you will find. Fly away, take my hand, spread your wings, reach the sky. Fly Muy bien, Adyani, pues yo creo que justamente en la variedad de la música de todo el mundo es donde versa todo este rollo de los soundtracks. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a ver una película sueca a la Cineteca hace apenas una semana. Y sin duda la música es un elemento fundamental en el cine sueco. Y sin duda te envuelve de una manera increíble. Y bueno, pues ya, ya nos presentó a Adyani esta pieza. Sí, aparte no olvides, o sea, la música es vibración, entonces realmente lo que te vibre a ti puede ser, o lo que me vibre a mí puede ser desde un instrumento, una voz, hasta cierto tipo de sonido, en realidad es vibración, y pues qué chido que podemos tener acceso a este tipo de música. Exactamente, y fíjate, poniéndolo en palabras de la psicología de Fritz Perls, él decía, hablaba de la figura y del fondo. Habrá veces que para algunos la música, algunos instrumentos les haga figura y algunos instrumentos o el mismo instrumento les haga fondo a la gente. Entonces, ¿esto qué indica? Diga que a lo mejor a mí una obra musical o una pieza musical no me va a producir lo mismo que a otra persona. Que a lo mejor a otra persona le llegó totalmente el piano, le llegó totalmente el címbalo o la cítara o lo que tú quieras, ¿no? Y habrá gente que eso no le importe nada y a lo mejor escuchó mucho más los tambores o a lo mejor escuchó más la voz, ¿no? Entonces es increíble porque la gente puede tener esa elección, ese poder de elección de decidir, a mí me gusta esta canción por esto y a mí me aburre esta canción por esto también, ¿no? Es increíble esta claro, o sea, parte. Tienes toda la razón y nada más me gustaría comentarte algo. Más bien quisiera recalcar algo, no necesita ser complicado, no necesita ser dirigido por el mejor, entre comillas, director de orquesta aceptado por todo el mundo, no, para vibrarte puede ser, en serio, desde un bolero que te cantaba tu mamá para dormirte, porque aunque se escucha raro, mi mamá me cantaba boleros para dormirme, una canción de cuna, el sonido de música hindú, ¿quién sabe? ¿Me sigues oyendo? Sí, estoy escuchando. Ah, ok. Hay una leyenda por ahí, no sé si sea una leyenda o sea cierto, pero hay un músico que en una ocasión dio un concierto, no sé si tú sepas algo, dio un concierto o algo así, con una sola cuerda. ¿Tú sabes algo de esto? Realmente no sé precisamente quién fue. Por lo que me dices, yo creo que debe haber sido John Cage, que precisamente lo que él trataba de ser es como un revolucionario a todos estos estereotipos que estaban muy marcados por la aristocracia musical, ¿no? Por esta gente que había marcado pues todo lo que era bueno o malo en la música. Entonces, también por ahí, bueno, ahorita que comentas, por ejemplo, esto de un concierto con una sola cuerda, no sé si haya sido él, pero, por ejemplo, él hizo algo que se llamaba el concierto 440 o la pieza 440. Una pieza donde no se interpretaba absolutamente nada, o sea, estaba puesta la orquesta, estaba el solista, estaba todo, y lo único que tenía que hacer era callarse y ponerse frente a los instrumentos, ¿no? Yo creo que lo que él trataba de enseñar es que, si, bueno, esa es mi visión muy particular, muy particular, claro, hay claro, muchas formas de interpretación de esta pieza, por así llamarlo, que es más como un performance, que yo creo que quería mostrarnos era que hay muchos sonidos alrededor, y los sonidos de alrededor puede ser que también nos vibren, y puede ser que nos ocasionen, y puede ser que también estimulen y todo. Es muy interesante, voy a investigar el dato este que me comentas de una persona que tocó un concierto con una sola cuerda. Créeme, no creo que haya sido un nada más una leyenda urbana. Yo creo que sí pasó, han pasado muchísimas cosas. Sí, exacto. Bueno, entonces, ¿me sigues oyendo? Te sigo escuchando. Perfecto. Mira, yo voy a presentar la última canción. Quiero presentarla. Pero antes de presentarla, me gustaría, ¿sabes qué, Adyani? Dime. Me gustaría irme para acá al blog de Caminando Sonidos, para mandar saludos. Por ahí yo, hace poquito que me metí, vi que había 4 comentarios nuevos. ¿Tú no sabes quién los puso? Sí. Bueno, pues un besote y un súper saludo a Clementina. Mi vida, gracias. Gracias por siempre estar ahí, por escucharnos, por tus ideas, por todo. Y la otra persona que, mira, la verdad, no hay queja y que adoro y que todo lo hago siempre pensando en ella y que es parte de mi vida principal, mi mamá. Me da risa porque se escucha así como bien cursi. No, está bien, está bien. Firmó por ahí el blog y pues qué chido, ma. Gracias. Por ahí también nos visitó Stolzes Hers, que fue también un compa que nos firmó en el primer podcast. Dice por ahí que es una mezcla tanto bizarra. Y pues sí, sin duda, él viene pues de escucharme en el otro podcast de metal. Y pues sí, sí queda como un balde de agua fría este rollo de caminando sonidos, ¿no? Pero pues ahí está la franqueza con la que uno se presenta ante el mundo. Y pues la riqueza musical es por todos lados. También nos firma por ahí Chaz. Esta es mi fiel colaboradora en metalazteca.org. Y pues también nos comenta algunas cosas. Muchas gracias, Chaz. Y bueno, también quiero agradecerle a Citlali, que nos escuchó con mucha atención y nos recomendó por ahí con gente chilena. Ya te mandé el correo, ¿no, Yani? Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias por lo que nos dicen. Y pues gracias por andar corriendo el podcast. Que les gusta nuestro trabajo, en realidad es lo mejor que nos pueden dar, gracias. Sí, sin duda, pues muchas gracias a la banda de allá de Chile que nos escuchan por allá. También a toda la banda de la musicoterapia, bueno, a los que siempre nos escuchan, a Carla, a Raquel, a Carolina, ¿quién más? Ay, se me va a ir alguien y pues la van a mentar el jueves que entra cuando vaya a clases. Pero a todos ellos también un saludo muy especial a Carlos, que Carlos justamente nos ha comentado que él estudia música y él se quiere dedicar a hacer música para filmes, música para películas. En una ocasión nos lo compartió ahí en la clase y bueno, pues ojalá, Carlos, pues esto sea un poco también para inspirarte y pues que le eches ganas en esa gran labor que quieres emprender, ¿no? Perdóname que te interrumpa, pero fíjate que yo quiero dar unas gracias muy, muy especiales a una persona que sin ella, definitivamente sin esta persona no se podría estar realizando este podcast. Es una persona súper paciente, súper efusiva, súper lindo y pues la verdad, o sea, yo quiero darte las gracias a ti porque eres un excelente compañero y te quiero mucho y qué chido que esto siga siempre adelante y pues ya, te admiro mucho, compadre. Gracias, oye, pues no, qué cebollazos, muchas gracias. Realmente extrañamos mucho no haber grabado en dos domingos por algunas situaciones, pues no se pudo, pero bueno, pues ya estamos por acá. Es difícil que vayamos a soltar este proyecto. Nos está gustando cada día más y pues con todos los reconocimientos internacionales que hemos recibido, pues más nos motiva, ¿no, Adyani? Así es, o sea. Ya nos están escuchando en Timbuktu, ¿tú sabías esto? ¿En dónde? Timbuktu. De plano, sí, pues sí, lo sospeché desde un principio. En Timbuktu, ¿y sabes en dónde más? En Tinguintín también nos mandaron por ahí un correo, ¿eh? Pues mándalos, güey, mándalos, porque la verdad yo no los he visto, pero okay. Saludos a toda esa banda. No, pues ya, también, perdónenme, también, por ahí Tere también nos escucha, un saludo a ella. Y alguien también me mandó ay, ¿cómo se llama esta chica de Tlaxcala que tanto quiero y se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, mi amiga de Tlaxcala ya sabe quién es. Muchas gracias por escucharnos y pues ahí está. Bueno, entonces queremos presentarles la última rola. Segundo. Sí. Segundo. Solo para terminar, lo super prometí y todo. Un saludo a Memo, que es nuestro fan. Él es músico. Y me estuvo diciendo todo el tiempo, me estuvo dando pequeñas opiniones para mejorar nuestro proyecto. gran persona, súper lindo. Y nada más quería decirles rapidísimo, una fe de ratas. La vez pasada hablé de la síncopa. Nada más rapidísimo, la síncopa es un sonido que se da en tiempo débil y se prolonga en tiempo fuerte. Yo no había querido dar este tipo de información porque yo no estoy tan de acuerdo, pero lo estoy haciendo el comentario porque precisamente este chico, alias el Sumito, me decía, oye, pues me gustaría que lo comentaras para toda la comunidad de músicos, para que pues tuvieran ahí más o menos bien la definición. Yo no estoy tan de acuerdo con esta definición. Y otra cosa, bueno, ya, con eso, ya no te quejes, Sumito. Un besote. Ahí está el dato. Para los muy clavados en la música, que sin duda hay mucho auditorio que pues, es estudioso, ¿no? De este rol. Ya me acordé del nombre de mi amiga, es Aida Montiel, ¿cómo no? Le mandamos un gran abrazo y un saludo a Aida. Esperamos verte pronto por acá. Bueno, quiero presentar la última canción. La última canción no tiene nada que ver con música sinfónica, ni con música para orquesta, ni nada de esto. Es una canción extraída de la película de 1999, El Club de la Pelea. Interpretada por unos cuates que se llaman Los Hermanos Dust, o algo así como Los Hermanos Polvo. Estos cuates son de Los Ángeles, California, son un par de DJs, hicieron música desde 1980, están haciendo música, y bueno, creo que hasta el 2000, y pues por ahí ya no hicieron nada más. Pero bueno, ellos hicieron esta canción, esta mezcla, más que canción, es una mezcla entre diálogos de Tyler Durden, el protagonista de esta película, y pues los ampliaron, ¿no? Los ampliaron con algunos sonidos. Esa es otra de mis películas favoritas, por ahí... yo creo que mucha banda pues la ha visto. Tú ya la viste, supongo, Adjani. No, y me la han recomendado muchísimo, güey, pero nunca la he visto, la verdad. Bueno, dicen por ahí los muy ortodoxos de las películas de violencia que esta es una película para bebés y que de violenta no tiene nada. Por ahí nos recomiendan algunas otras que cuando ven Club de la Pelea se ríen de ella y pues obviamente no les gusta en absoluto. Pero a mí me gusta y les voy a decir en particular por qué me llamó mucho la atención esta peli. Cuando yo escuché el soundtrack, me llamó mucho la atención el diálogo que meten en este sampleo de la rola que les voy a poner. Y les quiero traducir lo que dice. Bueno, se llama Esta es tu vida. Así se llama la rola que les voy a presentar. Y lo que dice es lo siguiente. Y abres la puerta y entras. Estamos dentro de nuestros corazones. Ahora imagina tu dolor como una bola blanca y de luz sanadora. Así es tu dolor. El dolor en sí mismo es una bola blanca y de luz sanadora. No lo creo. Esta es tu vida, buena hasta la última gota. No tendrás nada mejor que esto. Esta es tu vida y termina minuto a minuto. Esto no es un seminario, esto no es un retiro de fin de semana. Donde estás ahora no podrás ni imaginar qué tan bajo caerás. Solo después del desastre podemos ser resucitados. Es solo hasta que hayas perdido todo, cuando serás libre de hacer lo que sea. Nada es estático, todo evoluciona, todo se deshace. Esta es tu vida, esta es tu vida, esta es tu vida, esta es tu vida. No tendrás nada mejor que esto. Esta es tu vida, esta es tu vida, esta es tu vida. Esta es tu vida, y esto y aquello se termina minuto a minuto. Tú no eres un hermoso y único copo de nieve. Tú eres materia orgánica decadente como todo lo demás. Todos somos parte del mismo montón de estiércol. Somos la mierda cantante y danzante de este mundo. No eres tu cuenta de banco. No eres la ropa que vistes. No eres el contenido de tu cartera. No eres tu cáncer de colon. No eres tu café grande latte. No eres el coche que conduces, no eres tus putos caquis. Tienes que rendirte, tienes que rendirte. Tienes que aceptar que un día morirás. Hasta que no hagas eso, eres inútil. Lo digo, nunca estoy completo. Lo digo, nunca puedo estar contento. Lo digo, libérame de muebles suecos. Lo digo, libérame del arte inteligente. Lo digo, Libérame de una piel limpia y dientes perfectos. Lo digo, tienes que rendirte. Lo digo, evoluciona y deja que las astillas caigan donde puedan. Esta es tu vida. Esta es tu vida. Esta es tu vida. Esta es tu vida. No tendrás nada mejor que esto. Esta es tu vida. Esta es tu vida. Esta es tu vida. Esta es tu vida. Y esto y aquello se termina minuto a minuto. Tienes que rendirte. Tienes que rendirte. Quiero que me pegues lo más fuerte que puedas. Bienvenido al Club de la Pelea. Si esta es tu primera noche, tienes que pelear. Y ya. Bueno, este es un diálogo, un extracto del diálogo de la película. Los samplean los dos brothers. Y bueno, esta es la última rola. ¿Algo más que quieras decir, Adyani? Pues nada, les agradezco mucho que nos hayan esperado, que nos estén escuchando. Les mando un beso. Esperamos que ya sin ningún tipo de problemas empecemos a grabar ya continuamente los domingos. Un beso a todos. Gracias. Cualquier cosa, ya saben nuestra dirección. Y escúchenos. Chido, banda. Que estén muy bien. Bye. Ya está, Diani, muchas gracias, le mandamos un saludo entonces a todos, muchas gracias por escucharnos, por la paciencia, a veces somos muy rolleros, pero bueno, pues nos apasiona este desmadre, y pues ahí andamos, andamos caminando sonidos. Nos vemos, hasta la próxima. And you open the door and you step inside, we're inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light, that's right, your pain, the pain itself, is a white ball of healing light. Doesn't get any better than this. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. This isn't a seminar, this isn't a weekend retreat. Where you are now, you can't even imagine what the bottom will be like. Only after disaster can we be resurrected. It's only after you've lost everything that you're free to do anything. Nothing is static, everything is evolving. Everything is falling apart. This is your life, this is your life, this is your life, this is your life. Doesn't get any better than this. This is your life, this is your life, this is your life, this is your life. And it's ending 1 minute at a time. You are not a beautiful and unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everything else. We are all part of the same compost heap. We are the all singing, all dancing crap of the world. Ta-ta. H.